Tan lindo que es el amor y tú me hiciste odiarlo. Baby, tú me hiciste un diablo. Me volviste un maleante en la calle como Pablo. De mis sentimientos ya no hablo. Ey, ahora solo le dedico amor a la calle, el dinero, la puta y la fama. Antes de morir de amor prefiero morirme en guerra por el impacto de una bala. Tan lindo que es el amor y tú me hiciste odiarlo. Baby, tú me hiciste un diablo. Yo me volví un maleante en la calle como Pablo. Desde mis sentimientos ya no hablo. Tan lindo que es el amor y tú me hiciste odiarlo. Baby, tú me hiciste un diablo. Me volví tu maleante en la calle como Pablo. De mis sentimientos ya no hablo. Par de gatos siempre atrás ya tiene. Pero sabe que yo era su nene. Ella me mata como un FN. Yo cuando suelto como un cate. Yo la comía completa y ahora no respeta. El tiburón lo cambió por un beta. Sale coqueta, negrita, glopeta. Llorando pa' que te meta. Ya tú sabes, mami, cómo soy. Iba toda pa' ti, tú no. Mi cora por ti se congeló. Pa' mí ya no creo en el amor. Fuiste mala, mala, peligrosa como alas. Yuri, cortaste mi sala, pero el que la se la paga. Descarada, traicionera. Mami, búscate otro gato que te quiera. Tan lindo que es el amor y tú me hiciste odiarlo. El dinero, la puta y la fama. Antes de morir de amor prefiero morirme en guerra por el impacto de una bala. Me perdiste como un kilo en el mar. No sé si está bien pero me hacías mal. Aunque sé muy bien que no te voy a olvidar. Es que soy tu bandolero como Arnold. Borré de like tu foto, ahora salgo y me noto. Soy un bandido con el corazón roto. Ahora tengo a otra y vos tendrás a otro. Somos lo que saben.